Vida buena bien agarrado con mala fama. 4-7 peines de banana. El barrio huele a Mary, huele a marihuana. Aquí se quema toda la semana. No se anden con mentiras ni tampoco cuentos. No se mueren en el momento. Esto es la favela como sé pequeño. Donde las balas te quitan el tambores, cargadores como peine de banana. Uno luchando el día y otros están tirando cana. Noticias de la noche que mataron a mi pana. Lo envolvió el demonio, ciego lo tenía la fama. Andamos en la yeca donde la costa está fea. Entre balas y los vicios vale más que se lo crea. Aquí si no respeta lo hago bailar con la fea. Delitos federales consignados por la DEA. Preso en penitencia, conozco bien el castigo. Si no corres por estado te espera el cuarto frío. Dime lo que pasa, la noche es un desafío. Entre balas y demonios te digo, el gusto es mío. En la calle suena bang, bang, ya ellos escuchan los tiros. Aquí te mandan a dormir mucho antes de tu retiro. Soy real como la muerte, es por algo que sigo vivo. Pa' seguir haciendo música y lograr mis objetivos. El perico se vende como pan caliente. No hablo las espaldas, yo hablo de frente. Tú lo haces igual y yo muy diferente. Somos los mejores de este presente. Si hablan de flow, yo tengo la grasa. Mira mi cara, dime qué te pasa. Se juntaron los mejores raperos sonando, tumando el club desde la casa. Sin mucha guasa, empecé sonando en las plazas. Y ahora soy de los mejores y nadie me sobrepasa, eh. Aquí te despiertan las balas. El gallo de moda pasó. Se combinan olores de llantas con plomo que alguien tiró. Pega el tufo de sangre caliente y sesos que alguien derramó. Diferente estilo de vida que le hacemos, así nos tocó. Las armas por fuera y en caravana, oliendo a marihuana. La muerte esperando el primer intento para llevarte por lento. Las armas por fuera y en caravana, oliendo a marihuana. Algunos sin suerte quedaron muertos y otros brincando contentos. Vida buena bien agarrado con mala fama. 4-7 peine de banana. El barrio huele a Mary, huele a marihuana. Aquí se quema toda la semana. No se anden con mentiras ni tampoco cuentos. No se mueren en el momento. Esto es la favela como sé pequeño. Donde las balas te quitan el sueño. Traffic, plomo, muerte, feria, hambre, guerra, soy un gallo de pelea. Gente seria me rodea. Canto en cualquier gallera y hasta donde Dios quiera. Siempre con mi bandera. Viva Tamaulipas, orgulloso de mi tierra. Vivo al tiro, la cosa está seria. Siempre una sonrisa, no me agüito en la fea, bro. Yo soy el más buscado, acá por este lado. Cargo mi mala fama, andate con cuidado. No se me arruga el cuero, yo soy un desgraciado. Los chamaquitos de la esquina y andan bien pegados. No se me asome por acá porque lo mando al piso. Son muchos los que cantan, pero pocos los macizos. Conmigo yo no le aviso, le caigo de sorpresa. Vengo con todo el bando, somos la delincuencia. Baja tu rollo pistolero, no te me compares. Los criminales en la esquina llenan los penales. Vivo la vida verdadera, puro bandidaje. Suena el peine de banana, otra muerte les traje. Usted no vio lo que yo vi cuando andaba en el jale. Usted no hizo lo que yo, así que mejor no hable. Mejor que ese chitón, puede que valga madre. Ando bien tendido de acá con mi compadre. Y es que aquí andamos prendidos. Andamos siempre al filo del peligro. Entre balas y calacas tú sales bien juido. Puro Matamoros bandido. Las calles están calientes, ya aparece el infierno. Viviendo una vida loca que acaba en cualquier momento. O a Diosito me encomiendo cuando salgo del cantón. Con peine de banana pa' callar a los hijos. Y suena la sirena rondando. La muerte se encuentra allá afuera. No confío en cualquiera, firme con mi gente. Puro 868, aquí andamos pendientes. Rifando mi suerte. A veces no puedo detenerme. Amigos en cana y otros ya duermen. Si me buscas voy a defenderme hasta la muerte, güey. Vida buena bien agarrado con mala fama. 4-7 peine de banana. El barrio huele a Mary, huele a marihuana. Aquí se quema toda la semana. No se anden con mentiras ni tampoco cuentos.